pueblo y el mío se prende en el vuelo de un ángel ardido. Con furias y penas y un mismo destino. Soy eco de luna, me dice tu aliento. Soy sangre de fuego, te digo en silencio. Mas juntos seremos el alma del viento. No pueden vencernos un toque de olvido. Si sobran tristezas, mejor no la digo. Espanta la sombra, venite conmigo. Bañado de estrellas, tu pueblo y el mío, parece un espejo de panes heridos, donde se alimenta la magia del río. Con sangre de cielo, lapachos prendidos, igual que faroles de pétalo y vidrio, pintando de rojo tu pueblo y el mío. No pueden vencernos un toque de olvido. Si sobran tristezas, mejor no la digo. Espanta la sombra, venite conmigo.